Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. La Anunciación de Jesús. En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Y entró donde ella estaba y le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y consideraba qué podía significar este saludo. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concibirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel: ¿De qué modo se hará esto, pues no conozco varón? Respondió el ángel y le dijo: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Y allí tienes a Isabel, tu pariente, que en su ancianidad ha concebido también un hijo. Y la que llamaban estéril está ya en el sexto mes, porque para Dios no hay nada imposible. Dijo entonces María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Anunciación de Jesús. Ella se turbó al oír estas palabras y consideraba qué podía significar este saludo, dice el evangelista que escribió el pasaje. María, nuestra bendita madre bonita y lista. Hoy, que se estila la rapidez en contestar, esta llamada espontaneidad que tantos alaban, y es abrir las puertas de tu pensamiento a quien quiera. Y entonces, ¿qué te queda para ti si expones tus dudas, si expones tus meditaciones en voz alta? Nada. Eres un ser manipulable, influenciable, sin respeto, sin norte, sin el don de discernimiento. Si vas diciendo tus cosas en voz alta, te van a contestar a ellas, y ya no meditarás tú, sino que necesitarás siempre de alguien que te diga lo que debes hacer. Y si lo comentas a más de uno, que así suele suceder, cada uno te dirá su opinión, y ninguna es la tuya. María hizo la suya. Ella sola decidió qué hacer con su vida, con su cuerpo, y aceptó al Hijo que Dios mismo le ofrecía, para el bien suyo y de todo el mundo. Porque María, sin Jesús, sin su Hijo Dios, ¿estaría salvada? ¿Viviría en el cielo? ¿Qué hubiera sido de ella? Si no hubiera aceptado plenamente y consecuentemente tener ese Hijo, Cristo, el Mesías, hubiera pecado, como pecó Eva, porque no se puede renunciar jamás a la paternidad. Pero bendita es María porque consideró el saludo del arcángel, porque tuvo en cuenta la decisión de Dios de darle un hijo, su hijo. Y cuando evitas a los hijos sin motivos graves y por medios artificiales o naturales, pudiendo decir sí a la paternidad de Dios, que quiere que otra alma, otra persona nazca del amor con que vives tu relación esponsal con tu cónyuge, bajo el contrato, la promesa matrimonial de estar siempre abiertos a la vida, y que por eso se casa un hombre y una mujer, para tener descendencia, para poblar la tierra, para dar fruto de su amor en cada uno de los dos y en Dios que ama a cada uno. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no imitas a María y consideras la oferta de Dios? ¿Quién piensa por ti? ¿Qué piensa por ti? ¿Tu corazón o tus instintos de reproducción, de los que disfrutas usándolos pero sin estar abiertos a la vida? Eres una hija de María, eres un hijo de María, pero dices no a la vida. ¿Por qué? El futuro siempre es incierto, siempre. Así que no pongas como excusa el futuro. Por no saber, no sabes cuándo morirás tú o tu cónyuge, y si muere uno de los dos, no habrá ya hijos que dar al mundo. Pero piensas que no es tan fácil morir, que hay medicinas, que hay oportunidades para tener una vida algo digna. Entonces, ¿no tienes miedo al futuro? Si crees que puedes vivir y afrontar tu vida, ¿por qué no piensas que un hijo tuyo pueda hacer lo mismo que haces tú? Ya sé, la cultura actual se ha empeñado que los padres mantengan a sus hijos hasta pasados los 35 años, y ocuparte de varios hijos hasta esta edad resulta difícil de sobrellevar la titánica tarea. Pero, ¿es que no piensas que ellos pueden ser mayores a los 12 años, como lo fue Jesús, que a esa edad lo presentaron al templo? Pongamos a los 18 años, que es la edad legal para considerarlos fuera de la responsabilidad de los padres. Entonces, ¿por qué algunos hijos se independizan de las opiniones de sus padres a esta edad, o antes, pero para pagar sus gastos acuden a ellos? Y si no les ayudan económicamente, van diciendo por ahí que son unos malos padres. Comprendo que has pensado muchas veces en voz alta, y muchos te han contestado a lo que tú tenías que haber hecho como Santa María, la joven niña judía, que consideró lo que podía significar el saludo del arcángel. Y a ti, si alguien te dijera, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, que confía en ti para entregarte una nueva vida, para ser madre, ser padre. Dios, en Navidad, cuando se celebra la venida del Dios bebé, que ha vivido 9 meses en el vientre de su madre, la jovencísima Virgen María, y que todos vamos a adorar en Jesús, el niño Dios, el Salvador del mundo, un niño. Vete a saber lo que Dios Padre quisiera que hiciera tu hijo de dejarlo tú nacer. Eso también lo puedes considerar en tu corazón esta Navidad. La Navidad es tiempo de amar. La Navidad es tiempo de dar. Amaos, esposos, no tengáis miedo, porque el que dice sí a Dios hace como María, y María sufrió, pero su hijo salvó al mundo. ¿Qué puede llegar a hacer Dios con un hijo tuyo? Piénsalo. Di sí a Dios, dedícate a ello, a hacer la voluntad del que te salvó de esta oscuridad. Abre la luz, no vivas a oscuras, cuando ya nació el Salvador, tu Señor, el Mesías, el Hijo de Dios y de la Virgen María. Es Navidad. y tu casa no es una cueva. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.